fuiste sin decir adiós, dejando todo a medias. Y yo aquí buscando razones que expliquen lo que pasó. Tu recuerdo sigue intacto, como si el tiempo no ha pasado. Aunque intento olvidarte, siempre vuelvo al mismo lado. No me suelto aunque debía, de este amor que no termina, porque hay cosas que se quedan. Aunque pase la vida, no es fácil borrar tu nombre ni todo lo que pudo ser. Se quedó. Se quedó.